veces una radio que no te quiere vender nada. Por el rondal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con el trépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, medio de hueso. Se reunió, manifestando contra ellos, y uno de los compañeros del colectivo efectivo de la resistencia aérea, recibió un golpe de puño y otra vez un informativo. Y bueno, algunos desmanes por ahí, salió alguna persona también con un arma de fuego amedrentando ahí y bueno, buscando a varias chiquilinas que andaban también protestando. Y bueno, era eso, más que nada comentar algo similar como cuando se ha estado así como te vio también. Ese tipo de violencia empleada obviamente no solo a los animales sino también a las personas que se manifiestan ahí. Lo bueno es que hablando de las chinchillas que por ahí no todo el mundo conoce. ¿Qué son y a qué se...? Bueno, las chinchillas son unos mamíferos, para que toda la parte biológica, que son usados en la industria pelletera y bueno, son criados en sitios totalmente reprobables, ¿no? Lugares donde no viven, sino que sobreviven y llega a determinado tiempo y después las van confinando para su muerte. Luego también los tapados de piel que dicen muchas señoras de la alta sociedad y capaz que mucha gente también tiene ganas de tener la muerte arriba, ¿no? En ese caso ha crecido los criaderos en lo que es Argentina, también acá en Uruguay, al menos con lo que tiene que ver con búfalos y otros animales más. También tengo un artículo sobre el caso Borgoña, que venía en el diario El País hace 8 años. Capaz que podemos decir algo sobre el filtro. Dentro de cuando sean más de 24 minutos van a cumplirse 10 años y se está formando una coordinadora, una forma de organización donde van a estar tocando varios cantantes de Argentina, el caso de León Gico, Víctor Heredia, creo que acá Uruguay estaba ahí y alguien más. Y eso se está preparando ya para los 10 años del filtro. Nosotros también a partir de acá no nos olvidamos lo que pasó en el filtro y ya vemos que hay muchos políticos también que aparecen por ahí que fueron partícipes de la masacre de filtro, el caso del ministro del Interior, que era en ese momento Ángel Gianola, Ángel María, que Ángel no tiene nada, bajo el gobierno de la calle. Y bueno, todos los políticos que ahí apoyaron la represión y la muerte de Morroni y Facal, tienen nuestro repudio también. Pero ese pequeño comentario antes que nos olvidaron. Y ahora digo, con eso estás hablando, digo, que causa como una gran indignación ver a los muros pintados con el nombre del que bajó el dedo, ¿no? Para que se reprimiera de esa brutal manera que se reprimió, que es la calle, ¿no? Es el tipo que se vuelve a tirar para... como dice la presidente, cargando con esos asesinatos arriba, ¿no? Uh-huh. Porque fue una de las represiones más brutales, digo, donde se utilizó todo lo que había a disposición, ejército, yo qué sé, por así decirlo, caballería, helicóptero, uh-huh. El cuerpo de radiopatrulla, todo el aparato represivo desplegado hacia una guerra, no para reprimir a 500 personas, donde cagaron al tiro con los policías, ¿no? Todo el mundo ya sabe. Y bueno, era eso nomás, todo con la calle, ¿no? Con la calle se vive mejor. Con la calle se reprime mejor, se... Ahí va, el eslogan, ¿no? Bueno, no era eso, ¿no? Capaz que vamos a ver lo que vos decías sobre Villa La Cámara, hacemos un pequeño paréntesis y escuchamos... Ponemos música ahí. José Molina con un tema que se llama Democracia. José de Molina, no confundir con el Gaucho Molina, que era uruguayo, que también en este caso era un patrón libertario. Y acá hay un tema que se llama La Democracia y tiene un cantito similar al de la cucaracha. Va dedicado toda esta campaña que nos están haciendo escuchar hasta en plato de sopa o en el inodoro. La democracia, en México y América. Creciendo con vos. Se prevén los esquejes, las radios comunitarias, las ocupaciones, el vino de las piñas, la circulación sin documentos, las radios comunitarias. El mensaje del chiquero es claro. Y es que va a las respuestas del pueblo organizado. Más lucha, más organización, más esquejes, más radios comunitarias, más comunitarias, más ocupaciones. Las radios comunitarias. Creciendo con vos. Você sabia que, além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma? Una radio que no te quiere vender nada. Quiere vender nada. Quiere vender nada. Quiere vender nada. Las radios comunitarias son de todos, de nuestro pueblo. Surgen en nuestros barrios, en pequeñas localidades. Surgen como respuesta, como necesidad de quienes silenciados no encontramos otra manera que tomar el aire como única forma de hacer oír nuestra voz. El éter aportando tu opinión. ECOS, coordinadora de radios comunitarias del Uruguay. El vecino, la vecina, el ama de casa, el albañil, el músico, el cuidacoches, el estudiante. Las radios comunitarias son de todos, son de todos. 107.3 FM Raíces. Gente como vos, gente como vos, gente como vos. Este fin de semana, 107.3 FM Raíces. Tu radio de fin de semana. Bueno, sonaba por ahí este José Molina, un cantautor mexicano, con el tema de la democracia, y vamos a leer un texto de Barry Horn, un activista contra la explotación animal que murió en una huelga de hambre. Este noviembre van a ser 3 años de su muerte por parte del gobierno de Tony Blair. Bueno, el capitalismo y la explotación animal van de la mano en el camino. Entre ambos no hay ganancias en la vida, sino solo en la muerte. No se puede tener ganancias fáciles con la comprensión, sino solo con la destrucción de las cosas. No se puede hacer funcionar las finanzas y jugar en la bolsa aplicando ideales de paz y compasión cuando el dinero viene de sufrimiento, del dolor y de la guerra. Algunos creen que no nos importan las cosas y estamos en lo justo. Venceremos un día inevitablemente. Es demasiado fácil decir simplemente que la culpa de todos los asesinatos y de todos los sufrimientos de ellos, grabada sobre sus conciencias y que pagarán todo un día. Todavía más fácil es volverse a la otra parte y no hacer absolutamente nada para pararlos. La vida no es tan así de simple, sobre todo para quien se preocupa de la suerte de los animales y sabe de deber hacer cualquier cosa ahora y no esperar cualquier mística y lejana fecha fatídica. Cada día de cada mes de cada año hay personas que abandonan su tranquila y segura vida y deciden emprender el largo camino que lleva a la liberación de todos los animales. Un camino lleno de obstáculos y trampas que es ese de la acción directa por la liberación de los animales. A lo largo del camino será victoria, que es única visión para poner fin al sufrimiento y parar esta masacre. Y gracias al sacrificio y al empeño de todas estas personas, el camino se hace siempre más breve. La victoria se avecina y el movimiento para la liberación de animales se vuelve siempre más fuerte y determinado. Mientras quien abusa de los animales es atemorizado por la resuelta fe en la victoria de aquellos. Esto es Barry Horn, un militante dentro de lo que era el Frente de Liberación Animal. Bueno, estuvo condenado a algunas... algunos estragos, podemos decir, pero en los cuales no tuvo nada que ver en ello, sino que se buscó una prueba culpadora en ese caso. Y vamos a estar hablando algo sobre la banda, pero sobre la banda más que nada, o algo de lo que pasa en Villa La Cava. Cuando hablamos de Villa La Cava, capaz que podemos dar una introducción. Villa La Cava está ubicada en el partido San Isidro, que es una zona... en la zona del partido de San Isidro, que es una zona bastante adinerada. Es una suerte de comparación podemos hacer acá con lo que es el barrio Kennedy, donde está enclavado en la zona del golf, ¿no? Y La Cava es porque está en una hondonada, por lo que nos comentaba Gustavo. Y bueno, hay diferencias de clase obviamente ahí, y bueno, desde ahí viene una posición empapada o también que tiene que ver con algo del punk y bueno, también con determinada parte de lo que es la contracultura también. Son las villas también acá, ¿no? Es decir, pasa con la zona de Kennedy, que está también en medio de una zona residencial del barrio Gol, y que los han querido sacar y ese lugar y sin mucho éxito, ¿no? Y bueno, esta villa es algo similar a lo que puede ser cualquier villa acá en Maldonado o en Montevideo o en el lugar que sea, ¿no? Seguro. Que muy pocas veces se escucha que desde una villa salga un sonido relacionado con el punk, ¿no? Y menos que tenga que ver con algo relacionado al vegetarianismo. Y bueno, muchas veces se prejuzga. En este caso queda bien claro que no tiene nada que ver con ningunos nenes mal criados, nenes de mamá o rebeldones sin causa. En este caso algo totalmente diferente en lo que tiene que ver con la propuesta de esta banda. Y bueno, y esto que tenemos acá nos llegó a través de Ricardo, que el primo vive en la villa de acá. Y bueno, Ricardo va a leer algo que escribió, creo que Gustavo, ¿no? Dice, cuando creían que nada podría... Nos atan de pies y manos y no nos dejan avanzar. Acá están nuestros corazones que quieren sacarse toda esa impotencia, toda esta rabia. Después se dice La Cava contracultural. Y bueno, y el fanzine se llama Rompiendo el Silencio, Boletín, publicación independiente de la Villa La Cava. Y viene también algo que dice otra persona, Cristian Tino Rodríguez, y dice así: nosotros tenemos una voz. Al norte hay un sitio que está olvidado, aislado, de todo poder de dependiendo de políticos y negociantes prometedores de nada. En este sitio también estamos unos pocos conviviendo en tierras que no son nuestras. Eso también nos convierte en usurpadores. Bajo esas tierras están nuestros recuerdos e ilusiones guardadas en un cajón de nuestros padres, que con el tiempo se deshace de dolor y rencor. Un cuarto despintado en la oscuridad iluminada se refleja lo que una vez quise ser, reencarnando furia de pensar que hoy en día las personas hablan por vos. No logro comprender, no logro entender por qué es que los que hacen, hay días que intentan explicarte algo que tal vez ellos no entienden, discriminan nuestras apariencias, creen no tener defectos, desvalorizan todo lo que podemos hacer o lo que podemos llegar a hacer. Ellos no escuchan nuestras palabras, solo ven nuestros errores. También están los que borran nuestros sueños, los que no dejan avanzar, los que no creen que podemos ser independientes, los que aman por nuestro dinero, los que impiden la educación sin dejar que seamos niños felices, que con el tiempo podríamos llegar a hacer algo. Pienso que nosotros no elegimos nuestro destino, sino las personas que están a nuestro alrededor deciden. Solo espero que este decir no se siga convirtiendo en realidad, sino nuestros hijos encaminarán nuestros pasos conviviendo con todo este sistema que nos imponen día tras día. ¿Qué ejemplos estamos dando? ¿Qué estamos enseñando a nuestra gente? Conviviendo con toda esta maldad, con toda ignorancia y negación por delante. Bueno, esto es algo de lo que dice el boletín este desde la villa, ¿no? Y podemos mandar una dirección si quieren comunicarse. Te dice, si querés comunicarte con nosotros, informate sobre el grupo de Pan Rock, Mirada Cotidiana, que es el grupo de Gustavo, o la publicación Rompiendo el Silencio, que es lo que estaba leyendo Sergio ahí. O por amistad, dice, escribí buscando un cambio 03@yahoo.com, rompiendo el silencio 03@yahoo.com o miradacotidiana@hotmail.com. Y hay otra cosita acá que viene, quizás para terminar ya con esto y escuchar un tema de la banda, que está bueno, que viene bajo el título de delincuencia, y dice así, dice, ¿son buenos los delincuentes o son malos? ¿Qué puede importarnos eso a nosotros? Esta duda, que debería plantearse el juez y que nunca se plantea, tiene que ser superada por nosotros, absorbida en la llama pasional de nuestras vindicaciones. Son víctimas. Sin caer en sensiblería frente a los que hacen ilegalismo, podemos afirmar que son siempre mejores que los que castigan. ¿Tabla para valorizarlos? Si alguna podría aplicarse, debiera ser esta. El llamado delincuente es más humano que el vigilante, menos perro que el comisario, este todavía menos bestia que su jefe, y en fin, este último nunca tan canalla como el presidente de la República o el rey del reino. El que condena el poder, el que encarna el poder, encarna el daño. Los demás son simples grados, eslabones de una cadena que termina en una argolla que aprieta el cuello del que cayó más bajo. Este hace el gesto del bacanal de sangre y lágrimas en que los otros se agitan, con su miserable vida aherrojada. El delincuente es un despojado de su honradez, la prostituta una desposeída de su amor, virtuoso. Un anarquista frente a ellos nunca puede preguntar si son buenos o son malos, sino atraerlos al foco de sus reivindicaciones contra los burgueses y contra las burguesías. Reparto y reparto de todo. Sí, aquí, en el mundo de la delincuencia, faltan muchas virtudes. Es porque en los que los persiguen, y los que es poco todavía, en los puritanos, sobran hasta corromperles el alma. Mujer caída, dice, si hubiera de hacerse una tabla para valorizarte, diríamos, siempre eres más humana que una virgen. Como esta es menos zorra que una monja, como esta nunca es de sentimientos tan corrompidos como una presidenta o una reina. Es tu sabia caída en el fango que nutre esas plantas, dice. Eres una despojada. Quien toca a ti el despojo. Quien sea hombre tiene que ayudarte a erguirte contra las despojadoras. En verdad que debemos deshonrar muchas cosas en nosotros si es que queremos honrar la verdadera justicia. Sin esto tampoco nunca nos comprenderán los deshonrados. Esto fue escrito por González Pacheco y viene en este en este fanzine también, ¿no? Y está bastante bueno, ¿no? Porque habla de muchos prejuicios y cómo se tiende a criminalizar y a encerrar dentro de algo y a señalar, ¿no? Y a señalar, ¿verdad? Sin detenerse a pensar la realidad del entorno en que vive mucha de la gente llamada delincuente, ¿no? Bueno, después acá viene una explicación, dice que no se hace apología de la, simplemente que se muestra una realidad que para ellos es cotidiana, ¿no? No, ahora me quedé pensando en lo que pasó con este pibe que se le escapó un tiro, ¿no? En este video. Y como el guacho va a estar un mes más porque recibía apoyo de la familia, totalmente contradictorio. Sí, en vez de decir, digo, bueno, vamos arriba, tiene el apoyo de la familia, va a estar contenido, determinada historia, como una especie de penitencia, va a estar guardado un mes. Estuve escuchando un programa de radio por parte de la abogada que lo está haciendo, como quien dice, la defensa de onda, podemos decir, por no media plata, que al pibe lo estaba escuchando con totalmente diferente a como cuando entró, ¿no? Contestando con monosílabos, muy apático, y digo, si va a estar un mes más, vas a saber cómo puede cambiar ese entorno, ¿verdad? En un chiquirín, digo, ¿y por qué? Porque también ese pibe, digo, en ese caso tiene que ver con una extracción totalmente pobre, ¿sí? Si hubiera sido, no sé, un caso de unos guachos que habían pegado unos tiros como a 14, 15 años, hace un tiempo con unas chumberas, no sé qué más, nunca más se volvió a hablar. Y acá tenemos un chiquinés que está tratado como si fuera un delincuente cuando la propia compañera dijo que se le escapó el tiro, ¿no? Hay dos víctimas, el chiquinín que está encerrado ahora en el INAME, en esos claustros que se lo que pasa, ¿no? En la tablada, donde hay menores que, bueno, que son bastante grandes, ¿no? Con ahora mismo un niño de 12, 13 años, con un adolescente con 16, 17, pero bueno, no, me quedé pensando en eso de la justicia. Sí, sí, algo que parece que hablamos no sé, sacado de dónde, porque digo, como decías vos, ¿no? Es decir, como que estaba todo mal que la familia lo visitara, ¿no? Como que era algo totalmente contraproducente, según ellos, para la rehabilitación, no sé, para que el niño escarmentara y no, si tiene que estar solo en una mazmorra para que se dé cuenta y sí, cuanto más duro sea el castigo, pero mejor. Hay una frase que dice por ahí, la sentencia es una opinión. Los jueces dicen que están para administrar la justicia. Yo me quedo con esa que dice que la sentencia es una opinión únicamente, no sé, no. Sí, totalmente parcial, ¿no? Algo demasiado subjetivo. Que viene a decir, esos son los peligros que se corren en centralizar el poder, ¿no? Es decir, y la toma de decisiones en una sola persona idealizada en la punta de una pirámide de justicia, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos el sistema funcionando a pleno. Y bueno, y capaz que terminamos con esto de la Villa La Cava con un tema de Mirada Cotidiana, que no sé el nombre ni nada, pero bueno, va a sonar ahí. Sin casa. sonaba entonces desde Villa La Cava, Mirada Cotidiana, y podemos hablar algo medio cortito que sucedió la semana pasada en Guadalajara, en una cumbre presidencial con más de 40 detenidos, dentro de ellos muchos activistas que estaban ejerciendo su derecho a manifestarse, obvio, ¿no? Y entre los cuales hay gente que está enroscada en lo que se dice organizaciones como Food Not Bombs o Comida No Bombas en parte de México. Hay una